12:34 minutos, seguimos con cuestiones de actualidad local. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana, edición internacional podemos decir, porque nos vamos a marchar hasta Bruselas, en concreto hasta las instalaciones, la sede de Origin, la red Origin de la que les hemos hablado en otras oportunidades. Se trata de una red de productores a nivel internacional de la que va a formar parte el sector de la piel ubriqueño. Bueno, pues allí en esa sede están en el día de hoy, a lo largo de esta jornada de la mañana, realizándose los preparativos para las ponencias que esta tarde va a haber en el Parlamento Europeo con respecto a lo que es el proyecto de indicación geográfica protegida para productos no agroalimentarios. Ya les hemos venido hablando de esta cuestión y de que en el día de hoy, en concreto, iba a tener lugar este acto. Ya ayer se produjeron reuniones por parte de los integrantes de la expedición ubriqueña que están allí en Bruselas en torno a todo este proyecto que pretende que Ubrique forme parte de esa nueva normativa que en principio está elaborando la Unión Europea. Ahora mismo existe protección con una indicación geográfica de productos agroalimentarios, pero bueno, pues lo que se pretende es que también para esos productos que no sean agrícolas pues también haya una protección. Y Ubrique, como hace tiempo les comentábamos, bueno, pues está participando de ese proyecto. Vamos a conocer las novedades y por tanto nos marchamos hasta allí, hasta Bruselas. Tenemos en concreto al otro lado del hilo telefónico a José Pulido, al presidente de Empiel, que ya nos acompaña en directo. Pepe Pulido, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos ahora mismo, en concreto en la sede de esa red Origin, preparando lo que va a ser la ponencia del acto de esta tarde en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí, así es. Estamos aquí reunidos todos los que vamos a intervenir en la ponencia, que empieza el acto a partir de las 3 de la tarde en el Parlamento Europeo. Estamos cerquita del Parlamento Europeo, en una oficina de la red Origin, y lo que estamos, bueno, pues un poco lo que se está planteando es que tenemos que dar un mensaje común de todos los productores que estamos interesados en las indicaciones geográficas no agrícolas de europeas, y para ello estamos aquí reunidos y nos están, digamos, el presidente de la red Origin, pues hemos estado cada uno hablando un poco de la intervención que tiene que hacer para que cada uno, aunque hablemos un poco de lo específico, pero que tengamos un mensaje común a la Unión Europea sobre la necesidad que hay inminente de que se cree el reglamento, ¿no? Mm-hmm. Comentamos unos días atrás que, informando un poco, contextualizando esta reunión o esta visita a Bruselas, que se trataba, bueno, pues de un paso más dentro de todo este proyecto, y que en concreto esta tarde Pepe Pulido, con quien estamos hablando, va a participar como ponente en esa reunión, en esa mesa redonda que se va a producir, por contextualizar aún más, por dar más detalles, explicar a las personas que nos estén escuchando qué supone el acto de hoy dentro de todo este proceso, que como en todas las normativas es bastante complicado. Esto es una carrera de fondo, ¿no?, podemos decir, y es un paso más. ¿Qué novedades puede haber hoy? ¿Qué puede suponer esta reunión, ese acto en la jornada de hoy jueves? Pues este es un acto muy, muy importante, porque realmente todo el trabajo que se viene realizando por la comisión, que ha estudiado toda la viabilidad del proyecto para el reglamento, pues hoy es, digamos, como las conclusiones donde ya va a dar el salto de la comisión que estudiaba esto a lo que es para llevarlo al pleno del Parlamento para que se apruebe, ¿no? Entonces, es muy importante hoy que sigamos convenciendo, porque hay algunos países reticentes a este tipo de, sobre todo la parte del norte, porque no tienen muchas indicaciones geográficas, entonces tampoco ni les va ni les viene. Y con las marcas registradas que ellos tienen de productos suyos, casi que tienen cubierto esa protección, pero en realidad estamos muy contentos, porque cuando empezamos era la parte mediterránea, digamos, de los países pertenecientes de los miembros europeos, como puede ser Portugal, Italia, España, Francia, que estábamos, digamos, pujando más fuerte, pero tenemos la suerte, o digamos la gran noticia, de que se han incorporado los países fuertes de verdad, como es Alemania, Inglaterra, y que vienen además con mucha fuerza y con muchas ganas de que esto salga para adelante, ¿no? Entonces ese impulso ha sido muy importante para que ya estemos donde estamos en el acto de hoy. Hoy hay que darle el do de pecho cada uno de nosotros para decir la necesidad que tenemos de que nos defiendan lo nuestro y que seamos claros con lo que con lo que estamos fabricando, tanto no solo ya a nivel de que nos protejan a los fabricantes, sino que además protejan al consumidor final para que sepa lo que está comprando y el origen que tiene. Y desde ese punto de vista, pues es muy importante, ¿no? También que seamos capaces de transmitir esa unión que ya hay, que es muy complicada entre tantos países. Aquí estamos representados casi 10 países en la reunión que estamos de los ponentes que vamos a intervenir. Y es muy importante que le demos esa unión y que tengamos un mismo diálogo y un mismo discurso a la hora de que es una necesidad imperiosa y poner en marcha que después a nivel político pues que se apruebe, ¿no? Así que hoy, por tanto, va a haber intervención de representantes de diferentes sectores defendiendo, ¿no?, ante los técnicos de la Unión Europea, defendiendo la viabilidad y la importancia que supondría para todos estos sectores a nivel europeo, ¿no? Sí, correcto. Mira, por decirte un poco los intervinientes, de esto, por ejemplo, van a intervenir una asociación muy importante inglesa que representa a sastres ingleses, el típico sastre de toda la vida inglés, que son del Reino Unido. Por otra parte, también hay gente de la cerámica italiana, una asociación de cerámica italiana. Está el acero de Solingen, que también es muy importante. Por otra parte, también no ha estado aquí porque vienen tarde, pero también va a hablar el mueble de Yecla de España. Por otra parte, el tui, que es el típico tejido de cuadro escocés, también están aquí en esta reunión. Está también los que hace, digamos, todo el tema de los luthier, que hacen los Stradivarius en Italia, también están aquí. Está, por supuesto, la Pierre Dubrique y, por último, pues, digamos, una asociación que tiene a todos las indicaciones geográficas portuguesas, que además hay muchas y hay mucho bordado, ahí está muy diversificado y además ellos ya tienen ley interna propia de Portugal que les tiene protegida tanto las agrícolas como las no agrícolas, no los productos agrícolas. Entonces, desde ese punto de vista, principio, al primero, en el programa también viene una bienvenida, pero después van a intervenir gente de la Comisión Europea muy relacionada con este tema y que la ha estado trabajando directamente y que está en pro de que se haga. Y por otra parte también han llamado a un experto en cuando se empezó a trabajar en las indicaciones geográficas agrícolas porque hay muchas cosas de la parte, digamos, reglamentaria o legal que aplican las agrícolas que se podrían aplicar directamente también al reglamento este de los productos no agrícolas, ¿no? Y a partir de ahí, pues después habrá creo que hay una pausa para un café y sobre las 5 de la tarde, pues interviene también la Junta de Andalucía que ha estado también muy entregada en este tema también, en el sentido desde aquí, desde la principal representante de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas, que ha creado una iniciativa propia también, donde hemos creado un documento que ya lo hablamos anteriormente, en las anteriores visitas que tuvimos aquí, un documento de adhesión a que se hiciera este reglamento. Hemos conseguido pues adherir a muchos productores de muchos países miembros después de un trabajo muy, muy importante, ¿no? Y por último, pues está la conclusión de la persona encargada, de la directora de encargada de la comisión, para dar una conclusión un poco y cierre del acto, ¿no? Lo cierto es que la invitación ya de por sí al sector de la piel, digo que ya solo esto, y lo venimos comentando en otras oportunidades, es un éxito, ¿no? Hombre, yo la verdad, a mí me emociona como ubriqueño estar aquí, ¿no? Porque es una lucha que tenemos histórica de siempre la marca Ubrique, que tenemos que defender lo nuestro y una manera también de que estamos aquí, que aquí es donde realmente ahora se están resolviendo y donde podemos conseguir eso y para nosotros, pues como tú verás, es un orgullo, ¿no? Y por otra parte también era un orgullo ayer por la tarde que estuvimos con algunas reuniones de eurodiputados y encontrarnos de que se ha hecho una especie de exposición fotográfica de todas aquellas indicaciones geográficas por sectores, digamos, la cerámica, el mueble, los luthiers, en fin, todos los tejidos, la joyería, los cristales, y donde aparecen fotos de los diferentes productores o asociaciones que han promovido eso. Y realmente, bueno, pues nosotros estábamos en un lugar destacado porque en piel solo estamos nosotros, ¿no? Y venía además un cartel enorme, que ya lo publicaremos para que lo veáis por Facebook y todo esto, donde venía solo Ubrique, además teníamos dos fotos, por decirlo de alguna manera, mientras que en los otros casos pues había solo una por asociación, y no, nosotros estábamos, digamos, en un cartel solo, ¿no? A nosotros eso es un éxito también, ¿no? Y un orgullo que además trabajan 8.000 personas en el Parlamento Europeo y son además todos políticos y muchos también, muchos técnicos, y eso está promocionando ya el tema, porque está puesto en un sitio estratégico por donde pasa casi todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, eso lo están viendo, lo está viendo Europa en este aspecto, ¿no? Y entonces, también era muy bonito después de verlo ya, digamos, puesto en la pared, ¿no? No es que sea una realidad, pero por lo menos ya es una verdad que estamos ya incluidos y que nos tienen muy en cuenta. Y de hecho también, bueno, que estamos intentando, a la vez de la Red Origin, también estamos intentando coger un poco de fuerza dentro de la Red Origin, porque son muy importantes. Además, ellos trabajan a nivel mundial, no solo europeo, y tienen marcas tan importantes como el champán francés o el café de Colombia o este tipo de marcas que ya son conocidas en todo el mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista también estamos intentando hacer un poco de fuerza dentro de la propia organización para conseguir que nos den algún tipo de representación a un nivel más alto, ya sea en el comité ejecutivo que ellos tienen o en una junta directiva, o que nos den una vicepresidencia de algún departamento, para que también tenga voz y voto la piel dentro de esta gran agencia de Origin. Y yo creo que también es otro paso muy importante que podemos dar, ¿no? Pues es otro aspecto que también se está trabajando con esos contactos, y lo comentamos en su momento también, la pertenencia, por tanto, que se confirma a la Red Origin. Todavía me parece que no era oficial, pero bueno, se van a cerrar los últimos flecos para que sea así, creo, ¿no? Sí, correcto, porque nosotros también estamos un poco en las negociaciones viendo un poco también el precio, que no es que sea que negociar y que negociar todo este tipo de cosas, y sobre todo el papel relevante que pretendemos, ¿no? Entonces, más que el precio, siempre es importante, pues es un coste que tiene, pero finalmente es muy interesante que nos den esos puestos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un poco donde estamos, que no es que haya ningún problema, sino simplemente estamos en el inicio de la negociación. Ellos llevan detrás nuestra mucho tiempo, de ellos son los que nos han invitado. De ellos nos han invitado también a muchos eventos que han celebrado de sus juntas y todo esto, que se han celebrado en Burdeos, en muchos sitios. Y finalmente, pues bueno, ya parece que estamos ya definiendo y que están convencidos de que, bueno, de que somos un buen elemento para incluirlo dentro de la Red Origin. Y como de piel hay poco dentro de la Red Origin, ahí la verdad que a nivel mundial hay muy pocos sectores que estén organizados, podríamos ser únicos en ese aspecto, ¿no? Y eso siempre va a ser para nosotros un beneficio, ¿no? La palabra posicionarse se podría aplicar, ¿no?, en muchos de estos encuentros, digo, tanto dentro, correcto, de la Unión, sí, Europea, contar con nuestro hueco dentro del proyecto, y también dentro de la Red Origin, bueno, pues también, como decimos, contar ahí con un hueco importante dentro de un lobby a nivel internacional que reúne a tantos sectores de importancia, ¿no? Correcto, además es muy importante en el sentido de que bueno, que nosotros no es que participemos como meros oyentes, por decirlo de alguna manera, sino que venimos preparados, que hacemos nuestros deberes y que venimos a también un poco a aportar nuestro granito de arena en todo lo que las experiencias que nosotros tenemos en lo que es marca registrada, marca de calidad y con reglamentos, con muchos estatutos, con formas de ver las cosas. Al final los problemas se unen de todos los miembros, por decirlo de alguna manera. Y también, por supuesto, vamos siempre de la mano vendiendo un poco nuestra experiencia, que por ahora está siendo un éxito de la Escuela de Artesanos de la Piel, ¿no? Pues también nos encontramos esos problemas con otros fabricantes o otros productores de sectores diferentes, que les ha pasado también eso, ¿no? Que después la transmisión de conocimiento, y como son a lo mejor tan ancestrales los productos que salen, pues están un poco también perdiéndose ese tipo de productos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, al hablar de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, también se sorprenden, ¿no? Y además cómo lo hemos montado y cómo el resultado que está teniendo de éxito de después de contratación, que es lo importante. Sabes que el tema del empleo joven es un tema muy delicado y es un tema prioritario en Europa para que el empleo surja. Y nosotros, pues, con esta iniciativa estamos generando eso, ¿no? Por lo que, en realidad, lo que te digo, venimos, pero no somos una mera comparsa, sino que simplemente venimos a aportar, se nos escucha y se nos tiene en cuenta, ¿no? Y eso es importante también a la hora de que, bueno, pues, que nos vayan incluyendo y nos vayan y nos tengan en cuenta a la hora de organizar cualquier evento de ese tipo y estemos ahí, ¿no? Vamos a hablar enseguida, por cierto, también con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que forma parte de lo que es el grupo de ubriqueños. Está por un lado representante de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez, Pepe Pulido, con quien estamos hablando, y también, como decimos, en representación del ayuntamiento de nuestra localidad y como apoyo institucional, Isabel Gómez, con quien, ya decimos, vamos a conversar enseguida. ¿Algún apunte más, Pepe? Por ejemplo, hablando del calendario, cada vez que nos referimos a este tema, te hago la misma pregunta, pero lo cierto es que es muy complicado, lo imagino, saber para cuándo puede ser una realidad lo que serían estas indicaciones geográficas protegidas. Yo estamos igual que tú, yo siempre estoy preguntando lo mismo también. No obstante, esta vez sí que ha aparecido una fecha, por lo menos más o menos plausible, que podría ser 2017, ¿vale? Esto va así, Europa va a otro ritmo y tienes que unir demasiado, el reglamento tiene que meter a mucha diversidad para unificarla y necesita un trabajo bastante importante, pero sí que es verdad que nos hablan del 2017 como el posible lanzamiento de esta indicación geográfica de europea, ¿no?, de producción no agrícola. Sí. Por otra parte, lo único que me gustaría añadir, nada, es la alegría que te da también de que vienes con la representación local, con la alcaldesa nueva. Ella entendió perfectamente la importancia que tiene este proyecto y se ha unido un poco más allá a toda la estrategia que veníamos anteriormente, donde estaba unido también, junto con el anterior alcalde, con Manolo, de la importancia que tiene este evento para Ubrique y que al final no es una acción política, sino que es una acción de Estado, aunque sea a nivel local, y ella pues ha venido a aprender, a aportar, y está muy contento porque realmente ella también está viendo un poco la importancia que tiene esto y el nivel que está tomando, ¿no? Entonces, al final, siempre Ubrique, que mejor que vaya representado por su representante elegido por los ciudadanos, como la alcaldesa o el alcalde en el caso que corresponda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también agradecer a ella, pues un poco la predisposición que ha tenido y que esperemos que no sea la última vez que vengamos mucho de señal que estamos muy activos en este momento y que estamos luchando por conseguir esto, ¿no? Un apunte simplemente más, aparte de lo que es el reconocimiento, este proyecto de la indicación geográfica protegida como producto no agroalimentario, la verdad es que en el caso de Ubrique, y precisamente, ¿no?, en conversaciones con la Junta de Andalucía, tiempo atrás, se constató que el sector de la piel tenía la posibilidad de incluirse también dentro de lo que es la obtención de la indicación geográfica protegida como producto agroalimentario. En ese sentido, te quería preguntar si se han dado pasos también, si seguís también en esta misma línea. Lo digo porque ahí ya sí que existe esa normativa y, por tanto, sería más rápido contar con esa certificación. No sé si es posible, si lo habéis visto también. Sí, correcto. Nosotros no hemos desechado ninguno de los dos caminos. Es verdad que el camino más rápido era ese que tú has indicado. Y nosotros, desde lo que sí estamos haciendo, a través de los técnicos de la Junta de Andalucía aquí, lo que queremos es un poco, para ir sobre seguro, pues queremos, hay que presentar un pliego de descargo, digamos, un poco, un pliego de especificaciones y de condiciones para que primero lo supervisa Andalucía, después lo ve Madrid y por último pasa a Europa. Entonces, para no tener que, digamos, ir rectificando un poco ese pliego y ir dando pasos para adelante y para atrás, en el sentido de que Andalucía lo vea y nos diga, bueno, pues tiene que corregir o incorporar tal cosa. Después lo vería Madrid y nos podría echar para atrás un poco algunas cosas que hay que recorregir y después Europa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, y es un poco una conversación que tuvimos en la primera reunión que tuvimos ayer, fue reunirnos con la técnico que lleva este tema para que directamente hacer un borrador de ese pliego de especificaciones, enviarlo a la comisión para que nos haga un informe, digamos, de cómo vamos y si lo estamos haciendo bien, y si realmente ya aquí en Europa nos dicen qué es lo que falta o qué debemos de corregir, tenerlo ya para que cuando lo presentemos ya por Andalucía ya sepamos que vamos sobreganados y que los plazos, aunque son largos, no van a venir para atrás otra vez y esperar otro y alargar el plazo, ¿no? Y desde ese punto de vista también estamos trabajando, que no nos olvidamos, porque aquí la meta es tener una indicación geográfica protegida por Europa, ¿no? Ya sea agricultura o no agricultura, pero al final lo importante es eso, ¿no? Que tengamos la indicación geográfica de la piel de Ubrique, ¿no? E insistir que esto no es algo etéreo, que no se toque con las manos, que se esté quedando solo en palabras, sino que estamos hablando de una certificación de calidad que llevarían los productos, o sea que esto es tangible y que supondría importantes beneficios. Hombre, para empezar, primero, pues a nivel de promoción de la piel de Ubrique, pues ahí pues siempre hay unos fondos destinados para la promoción de las indicaciones geográficas. a nivel del consumidor final también, porque le das una protección de que lo que estás comprando, pues, y con esa etiqueta certifica su calidad, a la vez en la defensa y protección de eso mismo, que no tienes que hacerlo individualmente o a título personal, sino que tienes la ley de la mano para poder realizar las denuncias o lo que sea cuando se produzca. Y por otra parte, la unión que tenemos que por fin intentar conseguir entre todos los fabricantes de Ubrique, para ser conscientes de que tenemos todo que ir a una más que nunca, y el momento histórico de unirnos y que esas marcas que están viniendo o pueden venir se consoliden y no tengamos esos vaivenes de trabajo. Entonces, la verdad que yo creo que es un momento importante, una gran oportunidad que tenemos, y que tenemos que ser conscientes, olvidar muchas cosas y sembrar de parte pensando en el futuro, ¿no? Lo decía, ¿no? Porque a veces, ¿no?, cuando se habla de, a lo mejor puede ser algo rimbombante, indicación geográfica protegida como producto agroalimentario o no agroalimentario, bueno, pues al final es algo muy concreto y que puede tener grandes beneficios, como has comentado, para el sector de la piel. Pues, Pepe, sí. Sí, nada, simplemente eso, que como estabas comentando, esto es simplemente una etiqueta, pero una etiqueta que va a llevar sello europeo, y realmente cuando además se negocian convenios bilaterales de comercio exterior entre Europa con países terceros, pues China, pues Corea, Japón, cualquiera de estos, al final siempre se da un listado de las indicaciones geográficas protegidas que va incorporado en las negociaciones. Entonces, al final ya te están protegiendo, ¿sabes? Es decir, que es tan importante hasta eso, que en las negociaciones que haya de muchos sectores, al final siempre se incorpora un listado de las indicaciones protegidas, en este caso agrícolas, que están protegidas por la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues en este caso ya no es que estamos hablando de eso, es que ya se incorpora realmente en las negociaciones y ya te están defendiendo desde primera hora, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Pues seguiremos, por supuesto, la evolución de todo este proyecto, como estamos haciendo, desde que todo esto arrancara en el 2008, ha habido sucesivas reuniones, y además, Pepe, si te parece, ya en los próximos días, una vez que te encuentres por aquí por Ubrique, hacemos balance también de lo que se pueda abordar esta tarde allí, ya en el Parlamento Europeo. Y ahora, si te parece, vamos a conversar también con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que forma parte de la expedición, como decimos, que ha salido desde Ubrique, que está allí en lo que es las instalaciones del Parlamento. Perfecto, pues cuando ustedes queráis, ya cuando más tranquilo podemos hablar, que y te hago un poco un resumen de lo que pasa esta tarde. Y nada, agradecerte como siempre tu atención y te paso con Isabel Gómez, ¿vale? Muchas gracias. Nada, hasta luego. Buenas tardes. Y como decimos, en representación institucional, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues Isabel, al margen de todo, imagino, y por lo que nos ha estado comentando Pepe Pulido también, muchísimo orgullo, ¿no?, como alcaldesa de Ubrique, el ver que la industria marroquinera tiene esa presencia, con ejemplos tan claros como en esa exposición, ¿no?, que puede verse en un patio interior del Parlamento Europeo, y al margen de todo lo que supone, por supuesto, pues ser uno de los sectores destacados en todo este proyecto de indicación geográfica protegida, ¿no? Pues te puedes imaginar, Juan Carlos, todo un orgullo, y creo que lo propio es venir aquí en representación del pueblo de Ubrique, el respaldo que seguro todos los ubriqueños y ubriqueñas dan a esta iniciativa tan importante para nuestra economía. Y te puede suponer, pues, que, claro, cuando vienes aquí a Bruselas, yo creo que la mayoría de la gente, cuando hablamos de Europa está lejos, somos todavía más conscientes de la necesidad y lo sometido que estamos a la normativa europea en cuanto a multitud de cuestiones. Y en este sentido, Europa no está al margen ni podemos quedar fuera en lo que es la protección de productos no agroalimentarios, como sería la piel de Ubrique, ¿no? Entonces, venir aquí a un seminario que es con carácter en defensa de lo que es la importancia y las oportunidades que daría estas indicaciones geográficas protegidas a todos los sectores productivos, incluida la piel de Ubrique, y te ves un seminario organizado con intervenciones tan importantes y destacadas como son propios miembros de la Comisión Europea, donde están haciendo defensa de que esta regulación tiene que culminarse y que aprobarse por las instituciones europeas, pues venir y ver que al final, bueno, pues estamos hablando de 8 ponencias que van a hacer en defensa y en respaldo a través de los distintos sectores productivos de Europa para transmitir esa importancia a los europarlamentarios y también a los Estados miembros, y te encuentras que en esas 8 ponencias pues hay una que es del señor José Pulido García, Pierre de Ubrique España. Entonces, es indicativo del peso que tiene la piel de Ubrique, refleja el esfuerzo y la entrega que ha tenido la Asociación de Empresarios de Empiel en este sentido. También manifiesta el trabajo durante años anteriores que se ha hecho a la vanguardia de otras iniciativas, como era también el reglamento que puso Ubrique sobre la mesa para lo que era la marca de garantía, y lo que al final todos estos esfuerzos pues tienen su reconocimiento en el ámbito europeo, sabiendo que la piel de Ubrique tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar y tiene que estar presente en la defensa de lo que son los intereses, en este caso, españoles y autonómicos y local en el marco europeo. Sí. Yo sí quisiera decir, porque muchas veces, y creo que, bueno, que Pepe ha estado, por supuesto, a la altura. Para mí es un placer y un orgullo ver cómo se desenvuelve tanto el presidente de la asociación como su secretario en el ámbito de todas las relaciones y encuentros que estamos manteniendo, y yo creo que básicamente para que los ubriqueños y ubriqueñas puedan hacerse una composición de lugar, esto se trata de que a través, que creo que es el momento de realzarlo también, a través de la propia delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, donde está al frente Paca Pleguezuelo, junto con su equipo, que viene de una trayectoria en la que este tiempo está trabajando intensamente y en coordinación y colaboración con la Asociación de Empresarios. Y claro, la Junta ha querido organizar, ante la presentación de ese informe de la Comisión Europea, la Comisión Jurídica, que va a elevar al Parlamento Europeo en el mes de noviembre para su aprobación, pues han querido hacer este seminario donde todos los europarlamentarios, parte de ellos junto con las comisiones, puedan tomar, ¿no?, consideración y nota de lo que se está hablando, porque muchas veces Europa influye en todo, pero hay que transmitir y hay que llegar a Europa lo que son esos intereses tan importantes para determinados territorios como es el nuestro. Entonces se ha querido hacer un seminario de puesta en conocimiento y valor de esta importancia, perdón, donde además la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, como estaba diciendo, ha querido aprovechar también este momento para difundir y dar a conocer a través de la presentación de esa carta de adhesión que ha hecho y donde ha tenido una gran acogida, pues una representación fotográfica de todos los sectores implicados para que se pueda conocer visualmente de lo que se está hablando. Y es un orgullo, un honor llegar al Parlamento Europeo y ver la presentación fotográfica donde está la piel de Ubrique. Yo creo que los ubriqueños y ubriqueñas pueden así entender visualmente de la importancia y de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que como decía, es reflejo de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, concretamente de su responsable, Paca Pleguezuelo, con su equipo humano, en el que ya también hemos estado viendo, como bien explicaba el presidente de Empiel, lo que tenemos que ir adelantando por la línea posible de agricultura. Y, en definitiva, pues estamos con una agenda en estos dos días intensa, productiva, y que, desde luego, parece que el camino se está haciendo, por supuesto, y que los objetivos pueden estar más cercanos. Yo, si me permite, Juan Carlos, sí. Y si hay alguna duda, pues tú me interrumpes y me preguntas, pero para ir también explicando, nosotros llegamos ayer a Bruselas. Ya en la delegación del Gobierno de la Junta habíamos cerrado un encuentro con ellos, creo recordar que sobre las 3 de la tarde. Estuvimos allí en la delegación también para coordinarnos y ver las distintas reuniones en estos dos días. Nos habían cerrado el encuentro con el secretario, con Sergio Gutiérrez, que es el secretario general de la delegación socialista del Parlamento Europeo, y pudimos estar conversando con él y con asesores de él, de la Secretaría General de Sergio, para transmitirle todo esto, ¿no? De nuevo, para reiterar todo lo que estamos diciendo, que al final las indicaciones geográficas protegidas de productos no agroalimentarios lo que vienen es aprovechar esas ventajas que ya se visualizan en el mundo agroalimentario, y que es fijar la población al territorio, es el mantenimiento y la creación de empleo, es la garantía de los consumidores de que consumen el producto donde dicen que se ha producido, y por tanto hay un compendio de intereses más que relevante. Fue muy grato comprobar que ya el secretario general, Sergio Gutiérrez, ha incluido dentro de lo que es el trabajo de su secretaría, que al final marcan las prioridades del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y ya está como prioridad número uno lo que es la denominación geográfica, la indicación geográfica protegida de la piel de Ubrique. Y eso es también reflejo del esfuerzo que aquí, en ausencia de la representación directa del sector, pues también hace continuamente la responsable de la delegación del Gobierno junto con su equipo en estar continuamente transmitiendo toda esta importancia, no solo la de piel de Ubrique, sino a nivel autonómico, de la necesidad que tenemos para ir buscando esos beneficios que nos dan a Ubrique como municipio, pues un reconocimiento que sabemos que tenemos en todo el mundo, pero un reconocimiento oficial y de oportunidad a los productores locales. Y yo insisto que también la oportunidad de poder aprovechar ese paraguas de protección para embarcarse en proyectos propios de marcas propias locales. Precisamente, ¿no? Te iba a comentar que la representación municipal, en este caso, por ejemplo, tuya, ¿no? Como alcaldesa de Ubrique, no solo se limita, ¿no?, a lo que es el apoyo institucional, por supuesto, del Ayuntamiento de Ubrique, sino que además ha habido una labor de mediación con la Junta de Andalucía y, a su vez, después también con europarlamentarios, para que todo esto vaya sumando y se vaya en la línea de apoyos al sector de la piel y a este proyecto, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo vengo aquí en representación de los ubriqueños y ubriqueñas, vengo a apoyar a la Asociación de Empresarios, a estar presente, cómo no, transmitiendo ese respaldo en su ponencia, pero ya también a nivel, ya no tanto como alcaldesa de Ubrique, sino también como al grupo que represento, el Partido Socialista, tenemos unas estructuras de coordinación con los distintos gobiernos y distintas instituciones, y también las europeas, que tengo que estar al tanto para poder impulsar internamente a través de la dirección provincial todo en los momentos oportunos, todos los pasos que tenemos que ir dando para que vayamos sumando esos pasitos en una misma línea, ¿no? Que no solo estoy convencida, hablo del Grupo Socialista, sino que también estarán otro grupo político, porque al final estamos hablando de un interés general que no tiene color. Pero sí, a mí me tiene, esto me marca a mí también una agenda de trabajo interna importante que desde luego tengo que aprovechar para estar también a la altura de todo ese trabajo que está haciendo la Asociación de Empresarios, ese trabajo que está haciendo también la delegación del Gobierno en Bruselas, y por tanto también tenemos que estar a la altura para que no fallemos, váyase, ¿no?, que pudiera ocurrir, para que no fallemos en la oportunidad de los momentos. Y igual que, ¿no?, se le reclama a las administraciones, que se les debe reclamar, ¿no?, cuando es necesario su apoyo, que se pongan en marcha a través de iniciativas y demás, también hay que reconocer, ¿no?, en este sentido, que esto que estamos viendo, ese acto, por ejemplo, en el día de hoy, los contactos, las reuniones, es el resultado de algo que se ha venido ya gestionando desde hace meses, y bueno, pues es el resultado de esos contactos que ya previamente, además, en piel había venido realizando con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía allí en Bruselas, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos, esto es un trabajo continuo. Yo, cuando he estado en la tarea de representar a mi grupo en la oposición, le transmití al alcalde de Ubrique el apoyo y nuestra colaboración. Estoy segura que la vamos a seguir manteniendo de todos los grupos municipales, pero esto no es un punto de partida, esto es una continuidad, un trabajo en el que creo que con carácter general todos hemos estado a la altura de las circunstancias y que desde luego tenemos que seguir andando, y ojalá esa fecha que ya apuntaba el presidente de Empiel pues sea una fecha posible, ¿no?, llegar a 2017 con esta indicación. Sí es cierto que nosotros, aún así, en lo que es este seminario que va a participar la representante, la europarlamentaria, que pertenece a la Comisión Jurídica, para trasladar lo que son los resultados de ese informe que luego vaya al Parlamento Europeo, que es Virgin Rozier, y vamos a tener también un encuentro con ella antes del comienzo de este seminario, por tanto en breve ya vamos a tener que dejar esta entrevista y vamos a tener también la oportunidad de hablar con ella y de seguir insistiendo en la misma línea. Yo, si me permite, reiterar a lo que decimos. Ahora mismo el sector de la piel de Ubrique, esa futura denominación de piel de Ubrique, viene representada por la Asociación de Empresarios, por Empiel, que va a tener una ponencia dentro de 8 ponentes en los distintos sectores europeos. Hay solo 2 de España, una del mueble de Yecla de Murcia y una andaluza, que es la piel de Ubrique. Eso indica la importancia y el peso que tiene nuestro sector en todo este empuje, respaldo y necesidad de aprovechar esas oportunidades. Y ver este seminario, cuyo nombre es Proteger y Valorizar el Saber Hacer Europeo, pues bueno, es un orgullo que al final estamos hablando del saber hacer ubriqueño, es decir, de la calidad de nuestros productos, de las manos de nuestro saber hacer de nuestro marroquinero y marroquinera, de la importancia que la asociación también asumió como reto de la transmisión de ese conocimiento y, bueno, y saber hacer, como en la Escuela de Artesanos, que ha tenido también una presencia en todas estas conversaciones que hemos mantenido, y desde luego también hemos podido ya sentar lo que son los contactos futuro que vamos a seguir manteniendo con los representantes del Parlamento Europeo, con los europarlamentarios, con el secretario general, como decía, de la delegación socialista, en la que ya también vamos a establecer encuentros futuros para que al final, porque esto, para que todos nos entendamos, la Comisión Europea propone que ya ese trabajo es el que se encuentra ahora mismo hecho, ese es el que se va a exponer de cara al seminario de hoy y que ya va al Parlamento Europeo, donde se prevé que va a haber, se va a producir esa aprobación. Y luego hablamos también del Consejo de Estado, que es donde están esos escollos más importantes, porque son los 28 miembros que tienen que ponerse de acuerdo, ya mirando también en el territorio lo que le afecta a cada uno, ¿no? Entonces son muchas cuestiones, muchos factores, muchos elementos, muchos intereses que tienen que coordinarse para conseguir ese resultado. En definitiva, puede decir que son dos días de trabajo intenso, en el que, pues como tengo que reiterarlo, el orgullo de estar aquí acompañando a lo que es la Asociación de Empresarios, el comprobar el trabajo que se está haciendo por la delegación el que sigue haciendo la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, lo que es el conocimiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de otros, y por tanto el seguir caminando para que al final pues consigamos esta denominación tan importante, la protección de dicha denominación de la piel de Ubrique, ¿no? Por supuesto que sí, como decíamos anteriormente, ¿no? Esto es una carrera de fondo, ya parece que al fondo se va viendo la meta, que sería el 2017, pero bueno, pues se van consiguiendo llegar hasta distintas etapas. Y hoy va a ser un acto importante, que va a comenzar además muy pronto, a las 2:30. Así que os vamos a dejar ya, Isabel, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado. Y, por supuesto, ya decimos, como se trata de un proyecto en el que hay que ver las novedades, cómo evoluciona, esperemos que con éxito, como parece, ¿no? Y que finalmente se apruebe y con la inclusión de Ubrique, pues seguiremos, si te parece, los próximos días. Hacemos balance de cómo han ido las cosas también en el acto de esta tarde. Muy bien, sí, porque toda la parte de Origin, con lo importante que no lo he reiterado, que debido al escaso tiempo que tenemos ahora mismo para atenderos, y ya el presidente de Empiel lo ha explicado bastante bien, y la importancia también de intentar no solo incorporarse a la red Origin, una red mundial de productores muy importante, sino que también tenga un papel relevante la Asociación de Empresarios a través de, como decía, pueda manifestarse en una vicepresidencia o estar presente en el comité ejecutivo. En definitiva, pues bueno, seguir reforzando todo lo que estamos haciendo y ya cuando volvamos a la localidad poder explicar ya más tranquila y sosegadamente a todo el pueblo de Ubrique pues el resultado, ¿no?, de todo este trabajo. Pues lo dicho, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Os dejamos, ya decimos, allí ahora mismo en la sede de Origin, junto a las propias instalaciones del Parlamento Europeo, donde muy pronto se va a poner en marcha este acto que lleva bajo el título este seminario Proteger y Valorizar el Saber Hacer Europeo, y en el que va a haber participación ubriqueña a través de la ponencia de Pepe Pulido. Así que, y además con la reunión previa, ¿no?, que va a haber con la responsable de todo este acto. Vamos ahora mismo al encuentro de la europarlamentaria Rosier, que es la que va a exponer la importancia jurídica del trabajo de la Comisión Europea en el ámbito jurídico, y ya continuamos con todo lo que es el desarrollo del seminario, ¿no? Y como decía, y la fotografía fantástica de todos estos productos y ver nuestra piel ahí con un panel propio ha sido todo un orgullo. Pues con las palabras desde Bruselas nos quedamos. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros, a los clientes de Radio Ubrique, y ya mañana podremos estar, como decimos, dando retorno de todo este trabajo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.